Decíamos al comienzo, cuando presentábamos los temas de este programa, que no está, hemos perdido a una niña en Barracas, en la Villa 21-24, en la Escuela 11 del Distrito Escolar 5, y esto sucede en la ciudad más rica de la Argentina. Creo que estamos en comunicación con Ramiro Geber, de la PDH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿es así? Es así, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal, Ramiro? Cuando ustedes mandaron el otro día el comunicado, la verdad que quisimos reflexionar, que queremos reflexionar juntos para ver qué pasa, porque ustedes dicen en el comunicado que la Ciudad de Buenos Aires tiene instituciones, tal vez algunas de ellas con solamente el rótulo, vaciadas, y que en este caso parece que se da la situación de que no saben, no pueden o no quieren asumir las responsabilidades que les caben en estas políticas desigualitarias que hacen que suceda esto, que perdamos a una niña de 11 años que el SAME nunca llegó, que el Hospital Pena no pudo hacer nada para mantenerla con vida. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Qué reflexión se te ocurre acerca de esta biografía? Que sí saben, que sí deben, pero que no quieren asumir las responsabilidades. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta viene teniendo una serie de desaciertos en muchas materias, ¿sí? Principalmente porque viene subejecutando presupuestos, ¿sí?, de distintos tipos de áreas el Estado debiera, ¿sí?, hacerse cargo. Esa subejecución afecta en forma sistemática año a año al presupuesto educativo, al presupuesto alimentario, de los espacios sociocomunitarios, de los comedores en los distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene un correlato en la desarticulación del sistema de los profesorados con el tema de la instalación del UNICABA. Tiene un correlato en que, por ejemplo, en el distrito que esta nena falleció, tienen una población de 15.000 niños y niñas de las escuelas del distrito. Eso, el equipo de organización escolar tiene 7 para estos 15.000 niños y niñas, ¿sí?, que debiera funcionar en casos como este, está saturado. ¿Pero por qué está saturado? Porque para 15.000 niños y niñas, ¿sí?, entre ambos turnos, mañana y tarde, tienen a la mañana 7 personas y a la tarde otras 7 personas. Entonces, esto, digamos, es un desbaratamiento de la educación pública que año a año fue forjando, ¿sí?, año a año, en los últimos 15, 16 años, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un discurso absolutamente hipócrita, que le importa la educación, con una ministra que no tiene ni idea lo que es un aula, no, que es un aula de clases, porque ni siquiera es docente. Esto como poner a dirigir un hospital en el que no es médico. Estamos exactamente en esa situación ante la ministra Cunha, que no tiene ni la menor idea de lo que es un aula, ¿sí? Sin embargo, digamos, y mucho menos de lo que es un aula dentro del marco de la educación pública. Establece reformas, ¿sí? Ajusta en el tema educativo, cierra jardines comunitarios prematernales, ¿sí? En barrios o en distritos como el distrito 19, ¿sí? Vaciaron la educación pública, entre otras cosas, ¿no? La educación pública, entre otros tantos temas que debería ocuparse el Estado, ¿sí?, durante años y años. Y lamentablemente, ¿sí?, lamentablemente, digamos, por lo que estamos viendo, ¿sí?, esta niña tuvo el final que tuvo, pero hay seguramente, digamos, si uno va y busca, ¿sí?, y no si busca demasiado, casos como este, y wow, un refuerzo hipercalórico, ¿sí?, absolutamente certificado por un facultativo médico, y ese esfuerzo hipercalórico que primero le habían otorgado, después se lo sacaron. ¿Saben cuáles son las dietas que el señor Larreta tiene en el marco de las meriendas, ¿sí?, en los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Un minúsculo sándwich en el mayor de los casos de queso solo, ¿sí?, y en el mejor de los casos de queso y jamón. ¿Sí? Una manzana o una fruta, ¿sí?, o un cereal, ¿sí?, eso es el refuerzo. Y magdalenas, ¿sí?, con grasas trans, ¿sí?, harinas, ¿sí?, y galletitas, ¿sí?, digamos que con grasas trans. Esa es la dieta. Ahora, ¿cuál sería el refuerzo hipercalórico? Un sándwich más. Eso no es una dieta nutritiva para ninguna niña, ni de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, ni de Formosa, ni del Congo belga, realmente. Eso es una vergüenza. El estado que llegan las mercaderías a los comedores, pollos de 920 gramos, en el mejor de los casos de lo que tenga, llenos de agua, llenos de hielo, ¿sí?, que parece que es una bola de 2 kilos, y cuando se cocina son 920 gramos. Cuando se cocinan son 920 gramos. El estado de la Ciudad de Buenos Aires vulnera, incumple, y el estado de cada uno de los derechos del niño y de niña y del adolescente en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay muchas cosas que son una verdadera vergüenza, ¿sí? La vulneración de derechos en forma sistemática que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene para con los niños, niñas y adolescentes. Esto es uno, y como vos bien dijiste, en la ciudad más rica de la República Argentina. Sí, es tremendamente, es trágico, pero hay culpables atrás de esto, como vos muy bien lo decís. Y otra cosa que yo pensaba cuando veía esta situación, cuando veía la tristeza, la enorme tristeza, el dolor de los docentes de la escuela donde esto sucede, la escuela no puede todo. Y acá hay una situación donde los maestros se han hecho cargo, han puesto el cuerpo, han pedido turnos médicos, han conseguido anteojos, han puesto dinero de su bolsillo, como se hace, ¿sí?, habitualmente, para que esta niña comiera un poco mejor. Pero la escuela tiene que tener asegurado que los chicos que llegan no solo que se compensen, digamos, las vulnerabilidades, sino que tengan un mismo punto de partida. Y hay un montón de agencias con rótulos que, como vos decís, están vaciadas porque se subejecuta presupuesto, porque no se dota de personal y demás. Y hay otro tema que a mí me sacude desde el punto de vista afectivo, que es el tema de las normas administrativas que se ponen como excusa para eludir las responsabilidades políticas, humanas, lo que el Estado tiene que hacer en situaciones de vulnerabilidad. Por otra parte, y ligado a esta pregunta o a esta reflexión, también quería preguntarte si vos no tenés la sensación de que en la Ciudad de Buenos Aires hay una grieta que separa el norte del sur. En el sur, que es la zona más vulnerable, vos nombraste el Distrito Escolar 19, el 20, bueno, el 21, el 5, hay una situación de mayor vulnerabilidad de los niños, y son las escuelas que están peor, digamos, paradójicamente. Sin ninguna duda. Y te agrego una cosa que me deja reflexionar. Ahora quieren hacer en 15 escuelas una reforma para llevarla, ¿sí?, a la jornada completa, ¿sí? Algunas de las escuelas ni siquiera tienen comedores, no saben cómo la van a equipar ni cómo la van a paliar, ¿sí? ni qué le van a dar de comer a los niños y a las niñas. Y esto se hace en relación a una planificación como para poder recibir fondos del Ministerio de Educación Nacional en relación a lo que ya estaba determinado en el año 2000, como en el año 2006 con la Ley Federal de Educación. ¿Sí? No, nada importa. Y este cambio no es que se hace a partir del 2023 en estas 15 escuelas. Este cambio se lo hace se lo pretende hacer a partir del 1 de septiembre. Quiere decir, digamos, que el que no puede o no quiere optar por la jornada completa tiene que irse del colegio en el mes de septiembre. Esta es la planificación que nos proponen en el ámbito de la tarea educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una permanente inconsistencia pedagógica de criterio lógico, ¿sí?, que nos trae los resultados que nos trae, ¿sí? Lamentables resultados, ¿sí?, que conlleva el no tener una dirección, una orientación, un criterio pedagógico con una ministra que ni siquiera es docente. Le doy espacio en este momento a mi compañero Nicolás Rosales, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta, Ramiro. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda de este lado. Ya para dar cierre a la nota, si te parece, una pequeña reflexión escuchándote, digamos, cómo este tipo de problemas, en este caso muy grave, digamos, atenta con determinado imaginario social que se puede generar en la clase media porteña, en que la educación pública está muy mal, por cierto, pero que no es culpa de la escuela en sí misma, sino culpa de los gobiernos. Sin ninguna duda, es culpa de un gobierno que subejecuta el presupuesto educativo, que permanentemente lo manda a la baja, de que no adopta ni tiene un lineamiento claro, de que improvisa en forma permanente, de que tiene una ministra que ni siquiera es docente. Digamos, y encima la hipocresía de decir nosotros queremos a los chicos en el colegio porque es donde claro, tienen que estar los chicos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que terminen como. ¿Sí? Mayor cantidad de horas en un colegio no implica mejor calidad educativa. De ninguna manera implica mejor calidad educativa. Mejor calidad educativa, ¿alguien sabe hace cuánto no se construye o no se construye una escuela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Alguien vio construir una escuela? No se construyen escuelas, ¿sí? Dicen que van a preparar para esta modificación que quieren hacer en relación de las jornadas, ¿sí? Que van a preparar las escuelas. Escuelas sin comedor que quieren meterla en el marco de una jornada completa, ¿sí? Y escuelas, si no modificaron sanitariamente las escuelas, no prepararon ediliciamente las escuelas para la crisis sanitaria, ¿sí?, y siguen sin construir escuelas, vaciando grados, no publicando en el marco de las ofertas para que la gente, para que el pueblo en general pueda elegir la educación pública, teniendo un criterio de cierre de aula, ¿sí?, verdaderamente. Es el principio del fin de terminar algo muy mal si este alineamiento no cambia, ¿no? Si te parece, grabamos cierre a la entrevista. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por tu participación aquí en La Retaguardia, Ramiro. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están en estos temas que tanto nos llevan y nos apasionan y nos ocupamos a partir de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos y de permitirnos tener esta caja de resonancia en la regional de la Autónoma de Buenos Aires, de la que presido. Muchísimas gracias, en serio, por preocuparse por todas estas temáticas. Les mando un saludo a todos y todas. Estamos en comunicación con Ramiro Heber, de la PDH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.